Conexión Divergente. El espacio para el encuentro de los mundos. Muy buenas noches a todos en Conexión Divergente. Sean todos bienvenidos a una nueva conexión con la naturaleza, la espiritualidad y la paz que siempre alcanzamos al momento de conectarnos con otros mundos. Haribol para todos, y hoy tenemos con nosotros un ser espiritualmente particular. Su nombre es Mauricio Cortés y nos compartirá su experiencia de vida, desde el equilibrio que ha encontrado desde su plano gótico y su trascendencia vital en las artes marciales y la meditación. Namasté, Mauricio, y cuéntanos, ¿cómo es posible que encuentres equilibrio entre dos sensaciones inalcanzables, como lo son la paz y el miedo? ¿Cómo entiendes tú la luz y la oscuridad, por ejemplo? La oscuridad y la luz son la misma cosa. Solo se pueden concebir en equilibrio. Para mí la oscuridad y la luz son un estado de equilibrio que todo el tiempo está relacionado. Dos caras de la misma cosa. Son las dos caras de, como yo lo llamo, la diosa madre, mi Dios, la energía del universo. El yin y el yang nunca se contrapone. ¿De dónde surge el yin y el yang? Pues según lo que he estudiado desde el Shaolin, aparece el universo como un sonido, una pulsación de luz. Lo primero que existe, eso da origen al yin y al yang. Claro, estas pulsaciones son lo que sentimos al meditar, ¿no? El universo está en completa vibración. La luz y la oscuridad son una. Se le dice luz y oscuridad, pero es que cuando uno dice luz y oscuridad acá en Occidente, hay una cantidad de estereotipos sobre eso, unos clichés, y está muy mal entendido, ¿cierto? Uno lo entiende más como un fenómeno físico, pero es algo mucho más trascendente que eso. Entonces, no hay oscuridad sin luz y luz sin oscuridad. Digamos que eso es una estructura dinámica del universo, dinámica. Eso quiere decir que ninguna está estática ni haciendo adorno, sino trabajando constantemente en fluidez. Estoy segura de que los oyentes sienten lo mismo, pero ¿y entonces qué es lo gótico para ti? Partamos de una cosa, que lo gótico no es una tendencia, no es un estilo, no es una vanguardia, no es un movimiento, no es una cultura, no es un arte tampoco, sino lo gótico es una característica intermitente, es una característica, es un chispazo. ¿Qué tienen las vanguardias? ¿Qué tienen los movimientos artísticos? ¿Las culturas? Por lo tanto, dentro de cada ser existe lo gótico. Va a existir, se va a manifestar en cualquier momento. ¿Cómo explicaríamos que Madonna hace un video como Frozen? Está emergiendo eso. Su sentido gótico, y es un sentido y muy bien logrado, muy bien hecho, ¿cierto? You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Lo gótico de por sí nunca ha sido una cosa oscura. La palabra oscuridad no va con lo gótico mucho, ¿sabes? Yo hasta ahora no lo he podido encontrar. La definición más interesante que yo he escuchado, la más interesante de todas, entre todas esas interpretaciones y apropiaciones, fue cuando Fulcanelli dijo que vino a definir lo gótico como el arte de la luz, como el arte de la luz. Es aquí donde es necesario saber cómo ha sido tu historia, cómo llegaste a ese acercamiento con lo que a mucha gente no le gusta. Es más, hay veces aterra. Hay una cantidad de características que uno por naturaleza considera bonitas. Te lo voy a explicar desde mi historia de vida, ¿no? Nazco yo. Cuando estaba grande me contaron, oiga, usted nació con dientes. Oh, una cosa extraña. Mucho calcio, ¿cierto? Bueno, nací con dientes. Raro, hasta asustador, ¿cierto? Fui creciendo, resulté siendo zurdo. Me comenzaron a gustar cosas sin influencia de nadie, que a mí me parecía lo más normal del mundo, pero a otras personas eso era terrible. O me gustaban en los cuentos, yo lloraba cuando se moría el malo. Me encantaban las películas de terror. me daba como miedo y todo eso, pero ahí me tenías pegado feliz. Y ya cuando, pues en un colegio católico, pues mis amigos les tenía terror a eso. Y yo de pequeñito hacía dibujitos, me encantaba dibujar ciudades o mares. Entonces yo dibujaba la ciudad, lo que pasaba arriba y lo que pasaba abajo. Y yo abajo, pues seguro por la educación religiosa, pintaba demonios y cosas así, gente quemándose. Y pues claro, comenzaron a mirar esos dibujos y ¿tú qué tienes? ¿Ves? Entonces comencé poco a poco a... La gente me comenzó a decir que yo era como raro, o sea, yo me comencé a sentir como raro. Yo no le tenía miedo a los monstruos, me encantaban. Me comenzaron a encantar los vampiros desde chiquitico. Claro, esas cosas no son tan comunes entre los niños que, por ejemplo, ven en el fútbol su diversión y todo el tiempo están con harta energía y pues cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Pero siempre hay un rasgo determinante que surgió en ti contundente y que además el resto de las personas lo encontraron demasiado extraño. Cuando yo estaba en el colegio, yo estoy en un colegio que tiene, es supremamente antiguo, más de un siglo está acá y tiene una catedral gótica. Eso es algo así como gótico florentino, era esa catedral. Eso tenía una cripta. Entonces, ¿qué era lo que sucedía en el descanso? Un patio de recreo, eso era horrible. Balones iban y venían, eso era violencia, eso era pura pasión, eso era comida en el piso, se regaban gaseosas, pasaba de todo. Y pues yo era como muy, muy poco miguero, ¿ves? Yo lo que quería era como jugar con los muñequitos de acción y escondidos porque era prohibido llevarlos al colegio. Entonces yo tenía que andar como con mis caletas de muñecos. Y yo quería era como tener un sitio privado donde irme al descanso a jugar con eso, o a dibujar, o a leer mis cuentos y todo eso, ¿ves? Entonces, como yo no podía hacerlo porque estaba prohibido llevar eso al colegio, ¿a dónde me pude encontrar donde nadie se metía? A la cripta. Había una reja y yo me bajaba hasta allá a la cripta. Unas velas prendidas, una luz tenue, y yo allá pasaba mis descansos. Y allá nadie me encontraba. Y los chinitos no se metían porque allá estaba aquí la monja sin cabeza, que el cura yo no sé qué, olía inciensos. Pero yo me sentía seguro. ¿Qué le vamos a hacer? Y comencé a tener como a los 6, 7 años, 8, 9, como una aura de respeto. Como, uy, de aquel es como raro, como él está, él le gusta el satanismo. Definitivamente estas anécdotas cambian mucho la perspectiva y sobre todo la trascendencia. Pero creo que la pregunta más importante y que seguramente muchos oyentes están preguntando esto en este momento es ¿en qué momento comenzaste tú a relacionar el mundo del terror, ese chispazo gótico como tú lo llamas, con esa espiritualidad que también estás formando? Una vez íbamos por allá, nos sacaron en esos paseos de las empresas que hacen a final de año, las empresas que llevan a los niños. Y yo me acuerdo tanto que íbamos como por el Salto del Tequendama, muy cerca del monasterio al cual yo pertenezco ahorita. Y un recreador comenzó a contar una historia de terror que se llamaba, es que, La Uña de Cali. Y describía una deidad, o sea, el cuento era así todo hindú, pero como con ciencia ficción. Entonces decía que se apareció una deidad que le llamaba demonio, Cali. O sea, ahorita vine a conocer quién es Cali. La madre Cali, por favor, es la madre divina. Precisamente es la madre. Es una deidad supremamente importante. Lo que pasa es que tú ves las ilustraciones de Cali y está con un arma degollando gente, con la lengua llena de sangre hacia afuera, es vestida de negra, también la conoce como la madre negra. Está desnuda y su falda son brazos humanos. Pero es que ella no está cortando humanos. Lo que está cortándonos es nuestro ego y nuestros defectos. Es metafórico, es simbólico. El recreador decía, no, tiene como cuatro brazos, y gritaba terrible, y se aparecía a las 12 de la noche, y con una uña escribía una cosa ahí en la pared, y yo no sé qué, yo, ¡guau! Yo me asusté, pero yo era feliz, y desde ahí, Cali, Cali, Cali, y comenzó a llegar una tendencia espiritual hacia mí. Realmente, el solo hecho de pronunciar la palabra Cali es un mantra muy poderoso. Entonces, cuando es que nos dicen, no, es que las catedrales góticas, la protagonista es la Santísima Virgen María. Relación, Santísima Virgen, gótico. siempre me encantó la Virgen María, me parecía hermosa, hermosa. O sea, eso de ver una señora tan bonita, tan poderosa, así montada en una luna, y a mí que me encantaba la luna llena, entonces yo relacionaba luna, la mamá de Dios, Cali, comenzando a aparecer cosas, entonces yo, ¿cuál oscuridad? Por Dios, es la Santísima Virgen. Finalmente el sentido gótico sí tiene su parte espiritual. Mira, cualquier persona gótica, así tú me hayas visto hace unos años tomando y enfarradísimo y yo no sé qué, así yo mejor dicho dijera, es que Dios no existe, es que estamos solos, es que la vida no vale nada. Por lo menos hay una conciencia de que hay un más allá y que hay un alma inmortal. Eso sí no te lo va a negar ninguno. Así diga, no sé quién es Dios ni nada de eso, no crea ni nada de eso, por lo menos sabe que si le gusta lo gótico es porque por lo menos entiende que hay una muerte y que hay una vida más allá del cuerpo físico. O sea, entonces, ¿cómo va a disfrutar los muertos vivientes o el vampiro? Sí, o sea, entonces sería una negación. Entonces, por lo menos hay esa conciencia espiritual, por lo menos. Por más mal que esté uno, que eso es lo que uno tiene que llevar a trascender a los amiguitos que están así, que sufren todavía mucho. Entonces, lo gótico siempre va a ser una vida espiritual, una vía espiritual. Muchísimas gracias, Mauricio. Lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero sabemos que todos nuestros oyentes encontraron un refugio, abrieron su mente y sus corazones a tan alta expresión de espiritualidad. Esta noche los acompañó Marcela Olarte en locución y con este gran invitado, Mauricio Cortés, nos despedimos. Namasté y que tengan una muy buena noche. Hasta la próxima emisión. Conexión Divergente. El espacio para el encuentro de los mundos.